Bueno, lo comentábamos hoy temprano, mucho malestar en los trabajadores y en las trabajadoras de acá de nuestra provincia por, bueno, la falta, por el atraso, mejor dicho, del pago de sueldos a los estatales de acá de nuestra provincia y también por un montón de otras cuestiones que tienen que ver con paritarias, bueno, paritarias que el gobierno ha hecho oídos sordos, prefirió mirar para otro lado, y bueno, manifestaciones de los trabajadores y de las trabajadoras de distintos sectores. En el caso de los trabajadores judiciales, en el día de hoy y mañana va a haber una retención de servicios. Es por eso que, bueno, queremos conversar con sobre este tema con trabajadores de ese sector. Estamos en comunicación con Adriana Saber, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de acá de Río Negro, para, bueno, comentar sobre este tema. Adriana, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno. Bueno, lo adelantábamos un poco, ¿no? Mucho malestar en todos los sectores de trabajadores. Ustedes, que son los últimos los que cobran en este cronograma atrasadísimo, ¿no? Sí, es así. Hay muchísimo malestar. Bueno, el miércoles pasado hicimos una asamblea en el edificio central que fue bastante concurrida y que, bueno, los compañeros expresaban su repudio a este cronograma que salió para el 15 de diciembre y bueno, la verdad que están bastante cansados de ser siempre furgón de cola del cobro, porque bueno, como decimos siempre, hay compañeros que no ganan lo que ganan los jueces y siempre están en lo último de la fila y realmente es imposible llegar a fin de mes, ya es imposible llegar a fin de mes, a un fin de mes normal de cobro, mucho menos a pasados 10 días desde que se inicia el mes, ¿no? O 15 días como es en este caso. O sea, hay muchísima gente que paga alquiler, o sea, tiene tarjetas, tiene un montón de obligaciones, impuestos, los chicos, las guarderías, las colonias. Es una cosa que es imposible sostener una familia en este sentido. Así que nosotros hemos resuelto por asambleas hacer una retención de servicios en la justicia a partir de las 10:30 hasta las 13:30, lunes y martes, y el miércoles retención de 10:30 a 11:30 y retiro de los lugares de trabajo el miércoles a las 11:30. Ajá. A ver si, bueno, este superior tribunal puede diagramar un cronograma acorde a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay muchísimos trabajadores que cobran antes, que ganan muchísimo más que muchos compañeros que trabajan en la justicia. Uh-huh. Nosotros venimos pidiendo, por supuesto venimos pidiendo que nos paguen a todos en el mismo día y que sea el mismo día para todos. Y que sea en un día, ¿no? Que nos paguen en 4 o 5 días. El gobierno tiene que prever el cobro de los trabajadores y tiene que diagramarlo de tal manera que todos cobremos en el mismo momento y el mismo día, como fue en una vieja época, ¿no? Que hasta inclusive nos pagaban en dinero en efectivo. Bueno, uh-huh. Todo se fue como normalizando. Después de muchísimos años hemos logrado cobrar durante muchos años antes del 10 y bueno, desde este año que empezamos prácticamente ha sido siempre fuera de la fecha de cobro. Así que bueno, la gente la verdad que ya está bastante cansada y bueno, fue una medida que se resolvió en las bases, ¿no? Que resolvieron las bases, no los dirigentes. Uh-huh. Vendría a ser una retención de servicio como respuesta a una retención de sueldos. Exactamente, si es una contraprestación, no me pagas, no te trabajo. Uh-huh. Bueno, esperemos que el Superior Tribunal tenga la suficiente altura como para no sancionar, ni descontar, ni perseguir a los compañeros que se sumen a esta medida, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente cada vez que hay una medida de sueldo, últimamente el Superior Tribunal de Justicia solicita informes a los jefes inmediatos, cosa que no corresponde porque el jefe inmediato no tiene en sus tareas tener que avisar si su gente está haciendo una medida o no está haciendo una medida, uh-huh. Lo cual también después resiente las relaciones entre los jefes y los empleados. Y bueno, si el Superior Tribunal en su caso quiere saber quiénes se pliegan a la medida, no debería exponer a los trabajadores ni a los jefes para que una relación se resienta de esta manera, ¿no? La verdad que las cuestiones laborales están bastante complicadas en varios lados. Escuchaba recién cuando hablabas del tema de las paritarias, a nosotros nos ofrecieron en la última paritaria un 6% a partir de enero, ¿sí? Cuando lo bajamos en la asamblea el otro día, la gente está como tan decepcionada o tan resignada que lo aceptó, ¿sí? Entonces, sumado al 30 que nos dieron en el primer semestre, llegamos a un 37,9 cuando hay una inflación casi declarada del 44%. Uh-huh. Ahora, Diana, esto sería solamente para completar el desfasaje inflacionario de este año, no es la paritaria del año que viene, digo, ¿no? Claro, sí, pero por eso te digo, o sea, en otro marco podríamos haber seguido peleando, ¿no? El sentido de, bueno, decir, la inflación es del 44%, bueno, vayamos por eso. Y sin embargo estamos viendo cómo los trabajadores resignan lo que les corresponde, porque, bueno, hay una crisis general, tanto nacional como provincial, que hace que el que siempre deba resignar sea el trabajador. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, en este momento se ha resuelto aceptarlo de esta manera, declararlo insuficiente para las categorías bajas, porque imagínate que para una categoría baja son 700 pesos de aumento, no es nada. No llega ni a cubrir el aumento del alquiler que tuvo de enero ahora. Uh-huh. Pero bueno, así es como el gobierno y nuestra patronal defiende a los trabajadores, valora a los trabajadores y bueno, y ellos se cubren en definitiva. Uh-huh. Adriana, y se viene un año con, bueno, ustedes ya aceptaron el 6% por el desfasaje, pero se viene una discusión en paritarias para el año que viene muy compleja, muy difícil, porque ya han adelantado que en ningún caso esa paritaria autorizaría de parte del gobierno, ¿no?, un aumento que supere el 15-16% para el año que viene. Sí, una vergüenza. La verdad que pensar que ya con un estudio hecho sobre el tema inflacionario, que se prevé, por supuesto, una inflación el año que viene por lo menos más del 25-26%, que el gobierno trate de frenar las paritarias sobre un 15%, bueno, es una cosa que nosotros, por supuesto, que ya lo preveíamos, ya lo veíamos venir. Muchos de los que en su momento salíamos a decir que no había que votar a este gobierno neoliberal, porque la verdad es que muchas de las políticas que se están aplicando a nivel nacional repercuten en las provincias. Uh-huh. Así que bueno, sí, va a ser un año complicado, va a ser un año de mucha lucha, de mucha discusión, pelea, y bueno, ojalá que ganemos los trabajadores alguna vez, que estemos todos unidos, que en el caso de que no quieran otorgar un porcentaje acorde a la inflación, bueno, que aunque tengamos que estar en la calle, pero que peleemos también por nuestra dignidad, ¿no? Porque cada vez que hay una crisis en el país, siempre el ajuste lo pagan los trabajadores. Ya basta, en algún momento los trabajadores tenemos que ser los pioneros en defender nuestros derechos. Uh-huh. Y se viene una emergencia económica, social, financiera en la provincia, y además endeudamiento externo por bonos. O sea, está hablando ya con claridad, el gobierno inclusive lo transparentó, de algo así como 500 millones de dólares de endeudamiento para el próximo año. ¿Cómo ven ustedes todo esto? Tremendo lo vemos. La verdad que tremendo que nuevamente estemos en una emergencia económica después de que en su momento, cuando se firmó el tema de los contratos petroleros, por lo menos lo que decían era que esto le iba a dar un buen aire a la provincia, que iba a haber inversiones, que iba a haber, por lo menos se iba a mantener el cronograma de sueldos en la provincia. Bueno, vemos que no fue así, que es lamentable que a veces la gente que gobierna y que tiene que cuidar el dinero de todos los rionegrinos, que no los cuide como corresponde, y que bueno, estemos en esta situación financiera tan complicada, y que bueno, no solamente es el trabajador y su bolsillo, también es el trabajador y el IPROS, también es el trabajador y el sistema de salud, el sistema de seguridad. O sea, hay bastante más inseguridad que otros años, no se puede caminar por la calle, es complicadísima la situación de la provincia, la verdad que sí. Así que bueno, esperemos que esto se revierta en algún momento, y que los gobernantes cuiden los erarios provinciales, que es del pueblo, y que bueno, puedan manejarlos y distribuirlos sin ningún tipo de reserva en cuanto a bueno, disponer dinero para otras cosas y otros no, como bueno, lo que se vio en este último fin de semana, que se replicó en todos los diarios y en todas las redes sociales, ¿no? Claro. Esta cuestión de que no haya dinero para este planes de sociales, y bueno, se hace una tremenda fiesta que nadie discute que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, que la paguen de su bolsillo. Claro. Si alguien quiere hacer una fiesta de esta nosotros, o sea, no se puede entender, realmente claro. No se puede entender. Adriana, y a esto hay que agregarle que el año que viene ahí se va a imponer, no queda clara la fecha, si marzo o junio, la reforma judicial en la provincia de Río Negro. ¿Qué opina el gremio de esta reforma, que es interesante, que ha sido reclamada, que me parece va a producir, vamos a tener una mejor justicia, pero ¿cómo observa el gremio el tema este para el próximo año? Mira, nosotros lo venimos diciendo desde que arrancaron con el tema de la reforma, ya hace más o menos 3 años atrás, hace bastante que se empezó a hablar sobre el tema de una reforma judicial. No estaban dadas las condiciones y no están dadas las condiciones. De hecho, cuando lo expresamos, no estábamos tratando de pelear con el Superior Tribunal o de contradecir lo que ellos estaban diciendo. Claramente, cuando uno está acá adentro sabe cómo son las cosas y vemos que esta reforma que se quiere implementar sería un absurdo que se implemente en esta de esta manera, porque no hay presupuesto, porque no están dadas las condiciones, la gente no está capacitada, no hay personal, no hay edificios como la gente, no está el sistema. Mira, yo llegué a mi trabajo hoy, estoy sin internet desde las 7:30 de la mañana, que no puedo entrar, les doctor. Así es casi todos los días. ¿Qué justicia le podemos ofrecer a la gente cuando tenemos un sistema que está fallando permanentemente? Ya lo dijimos, no se puede hacer una reforma sin presupuesto, y sin derechos no hay reforma, que es lo que está planteando el sindicato, que además quedó fuera de esta discusión, que es una pata importante de la reforma, porque somos los trabajadores los que también estamos poniendo el cuerpo y llevando adelante el trabajo diario, y sin embargo de esta manera nos han dejado fuera de la discusión. Entendemos que no se va a poder poner en vigencia ni en marzo ni en junio, que es la fecha que dijeron que iban a poner. Imagínate que en marzo de este año se tomaron los concursos para ascender y todavía estamos en diciembre y estamos peleando para que los jueces corrijan las apelaciones en subsidio. O sea, es imposible que si vos no tenés la carrera judicial acorde a las necesidades del trabajo de la gente no va a trabajar. Ya está cansada la gente de hacer trabajos que no les corresponden con categorías bajas. Y esas cosas, por supuesto que el Superior Tribunal no lo prevé. Ahora, la reforma va a recaer fundamentalmente en el Ministerio Público, o sea, en los fiscales, y en las fiscalías especialmente, que van a hacer lo que van a investigar. La pregunta que te hago es, ¿va a necesitar más personal las fiscalías en la provincia para hacer todo este trabajo que es adicional, que no lo tenían hasta ahora? ¿Cómo va a ser la cosa? Digo, ¿se prevé algún traslado de personal, de trabajadores allí? ¿Cómo lo ven ustedes como trabajadores ahí? Mira, la idea es que en su momento, cuando se empezó a hablar de la reforma, es que los empleados de los juzgados, que van a pasar a ser, no van a hacer la instrucción, con lo cual no van a requerir tantos empleados de los juzgados. Exacto. Y van a pasar al Ministerio Público. Esa era la idea primera, ¿no? Sí. La otra realidad es que nadie se quiere pasar al Ministerio Público en virtud de lo que hace la procuradora, ¿no? Que, bueno, por supuesto ya lo hemos también recontradenunciado. Sí, la han denunciado varias veces. Que nos roba las licencias, que sumaría a la gente, que está permanentemente controlando, pero mal, al empleado. O sea, no es un control que sirva y que pueda mejorar el servicio de justicia. Todo lo contrario. O sea, una persona que te niega un derecho permanentemente, que te quiere hacer trabajar a la tarde, que le da a su hijo una jefatura de división cuando están los concursos en trámite, la verdad que nadie quiere ir a caer en las manos de la procuradora. Así que está complicado el tema del personal pasando al Ministerio Público en este sentido. Cuando nosotros lo planteamos en la legislatura, Después de que planteamos esto y que Liliana Piccinini dijo que no, que la gente estaba reconforme, ellos largaron una encuesta, una encuesta en los juzgados, ¿sí? Porque no lo podían creer. La realidad es que los compañeros en esas encuestas no van a decir, no, yo no me quiero pasar, porque no es fácil desoír la orden, digamos, del superior jefe, tribunal, claro, ¿no? Claro. Entonces dice en la paritaria, dice, bueno, pero era anónima. Sí, bueno, buenísimo, son 10 en un juzgado. Uh-huh. Si los 10 pusieran, no queremos ir al Ministerio Público, los 10 quedan en evidencia. No se hacen así las cosas, cosas se hacen de otra manera. Claro. Pero bueno, la realidad es que no sabemos si van a contratar más gente, no sabemos si van a hacer pases compulsivos, que esperemos que no, porque ya ahí estaríamos en un grave problema. ¿Lo pueden hacer legalmente, lo pueden hacer o no? Legalmente lo han hecho. Lo han hecho con compañeros, sí, compañeros que de un día para el otro, hace poquito tuvimos un compañero que trabajaba en la Cámara y un viernes, y el lunes cuando llegó se enteró que se tenía que ir a trabajar al juzgado de ejecución, así. Que por supuesto, bueno, al compañero esto le trajo aparejado un montón de problemas emocionales, físicos, porque ni siquiera te vienen y te dicen, mira, la verdad, se necesita gente acá, te parece, te gustaría, mira, vamos a probar un traslado hasta que se tome gente. No, acá la gente es como una cosa. El compañero estuvo bastante complicado, estuvo sin dormir muchísimos días, porque también es desmerecer el trabajo que uno hace. Pero bueno, así se maneja un poco la justicia con los trabajadores. En muchos casos es muy, muy injusta.